dime que llegará este día, te apostaría yo toda mi vida. Por amarte y por hablarte otra vez, creo que ya no, ya perdí todo mi tiempo. Por mi cerveza ahora estoy sufriendo. Llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte.